tanguearan y lo pusieran en su sonido tan particular y tan urbano y tan violento, que es el que tiene la ciudad Baigón. En el comienzo hoy de Respira Bandoneón, Elogio de la Oscuridad, dijimos, es el nombre de este tercer disco, que componen 12 tangos propios que van alcanzando esta madurez que se venía desplegando anteriormente en el disco Destierro, el segundo de los discos de la ciudad Baigón. Hernán Cabrera es el director y pianista de este conjunto. La voz es de Julián Bruno, con trabajo de Germán Sánchez. Los violines de Gustavo Cabrera, Gabriel Gowesniansky, Natalia Tello. Y los bandoneones de Joaquín Angiolini, Pablo Joniz, Nicolás Kornblit y Ignacio Santos. La viola de Federico Butera y el cello de Martín Baldi. Este sábado van a estar presentando este nuevo disco, este tercer disco, Elogio de la Oscuridad, en el Centro Cultural IMPA, esta fábrica, ex fábrica, que ahora funciona como centro cultural. Eso fue el comienzo de hoy de Respira Bandoneón. Está Adrián Vicentín en los controles, aquí Martín Calvo frente al micrófono. Vamos a estar compartiendo hoy, más que nada nos vamos a abocar a la figura de Omar Gianmarco. Vamos a estar metiéndonos en su nuevo disco. Nunca se sabe, es el título de este cuarto disco de Omar Gianmarco, este porteño que es un gran exponente de la música rioplatense. El tipo dice como que bueno, él está plantado en un territorio y quiere que su música refleje este espacio que lo ocupa, que es básicamente Río de la Plata, Montevideo. Su música llega incluso a el sur de Brasil. En estos momentos él está haciendo una gira con un presentador de radio de Brasil, haciendo distintas presentaciones en Brasil. Así que esa es tal vez el espíritu de la música de Omar Gianmarco, que en este su cuarto disco tiene estos colores y ritmos de esta zona del mundo, con esta estética, con estos géneros, con la milonga, con la murga, con algunas cosas de tango y también con cierto sonido de rock argentino. El tipo en este disco hace una canción que compuso el día de que muere Spinetta. Es un tributo a Almendra, ahí está, al grupo Almendra, los cuatro magos. Lo titula como que ese es tal vez el momento emotivo, si se quiere, que tiene este disco, en el cual hay muchos artistas invitados. Está Liliana Herrero, está Lila Downs, está Gabriela Torres también participando en este disco. Y está también Hugo Fattoruso, que es parte del tema con el que comienza el disco, que es Salen a correr. Este va a ser el tema con el cual nos vamos a quedar escuchando completo. El primer tema que vamos a escuchar completo de Omar Gianmarco, de su disco Nunca se sabe, Salen a correr, con Hugo Fattoruso. Las abandonadas por sus maridos salen a correr. Los abandonados por sus mujeres salen a correr. Los que descontrolan el fin de semana salen a correr. Los que necesitan bajar la panza salen a correr. En el corazón, no para ganar una maratón, salen a correr. Para escaparle a la depresión, no para bajar el colesterol. Por los parques y avenidas de mañana, todo el día, contra el brutal paso de los años, salen a correr. Para olvidar algún desengaño, salen a correr. Porque alguien les dijo que allá hay levante. Si pueden enamorarse, salen a correr. Para encontrarse, para perderse, que no parezca lo que parece, salen a correr. En la salud o en la enfermedad, van a intentarlo hasta no dar más. Por los parques y avenidas de mañana, todo el día, de las más caras salen a correr. Con alpargatas de las baratas salen a correr. Con la alegría de los conversos salen a correr. Para limpiarse y arrancar de nuevo salen a correr. Por una pena en el corazón, no para ganar una maratón, salen a correr. En la salud o en la enfermedad, van a intentarlo hasta no dar más. Por los parques daban fuego. Este es justamente el tema que nombrábamos hace un rato, Cuatro Magos, dedicado a Almendra, en una entrevista que le hacen en El Radar, en la página 12, a Gianmarco comenta que ese arrancó con no siendo una canción, sino más bien un poema que le escribió escribió la misma noche que murió Luis Alberto Spinetta, y que siempre le decía a Rodolfo García, el baterista de Almendra, que para Gianmarco, para él, eran cuatro superhéroes. Desde chico lo vivió así, como que fue una banda fundamental, porque todo lo que pasaba en esa época confluía en ese punto. En el primer disco está todo, dice Gianmarco sobre Almendra. Y el tema era un poema al que, después de recitarlo varias veces en vivo, se envalentonó y le puso una música que juega entre los Beatles y Almendra y los principios del rock argentino. La verdad es que me emociona, dice Gianmarco, esa cosa de banda de barrio que tuvo Almendra, esa cosa preciosa de tocar con los amigos, los tipos con los que te criaste, eso es impagable. También siempre Gianmarco en sus discos anteriores tiene tipos hincha de River y tiene esa cosa futbolera siempre, siempre presente, digamos, en sus discos. Y en este no deja de ser también parte de eso. Hay un tema dedicado a la pelota pulpo, a una vecina que asesinaba, la asesina de las pelotas pulpo, viste, cuando tiraba la pelota, rompió un vidrio, caía en la casa de la vecina y te la tijereteaban. Hay un tema dedicado a Elia, a la pelota pulpo y a esa señora asesina. Y también hay algunas referencias futboleras en este tema que vamos a escuchar a continuación, que se llama No me dejes un domingo. La mina lo deja al tipo junto a un domingo que no hay fútbol, un espanto. Si te sirve odiar, rompe las fotos de los dos, háblale mal de mí a todos tus amigos, no apures una decisión, no dejes que hable el corazón. Te pido por favor, no me dejes un domingo. No sé si sabes, puede ser fatal. Es el día que elegimos los suicidas para actuar. No me des una razón, que está cayendo el sol. Ya no hay fútbol en la radio, el campeonato se acabó. Me verás dejándome humillar, pidiéndote que no me dejes un domingo. Nada hay más triste que llorar mirando cómo la sirve odiar, deséame todo lo peor, perdete por ahí o andate sola a un cine. No sé si sabes, puede ser fatal. Es el día que elegimos los suicidas para actuar. No me des una razón, que está cayendo el sol. Ya no hay fútbol en la radio, el campeonato se acabó. Me verás dejándome humillar, pidiéndote que no me dejes un domingo. Nada hay más triste que llorar mirando cómo lava el auto tu vez. muchachos, buenos días. No me gustan los conjuntos que están colocados. ¿Sabes por qué? No tienen personalidad. Y ese cantor que pusiste podía cantar bolero. No puede cantar tango, muchachos. Así no va a surgir el tango, con todos estos conjuntos. Gracias, le agradezco y suerte por el programa de ustedes, que quieren revivir los tangos, pero de esta forma no va, Chao, hasta luego. Respira, Antonio. Así no va a surgir el tango, con todos estos conjuntos. Ahí está sonando el sexteto Vendaval y con esto pegamos un viaje para Rosario, porque se está desarrollando allí el tercer festival de tango mutante, que organiza la gente de Mutar, con orquestas en vivo, con show y también, importante, con muchos talleres y formaciones con tipos realmente muy importantes. Hay tres días intensos de encuentros. Arranca hoy, ya arrancó hoy por la mañana. Hoy estuvo de 10 a 13, hubo un taller de ensamble de cuerdas a cargo del grupo Astilleros. Esto fue en la Casa del Tango. También la formación continuó con Berretines de Cantor, otro taller dictado esta vez por Hernán Cucuza Castielo. Y por la tarde y noche, el taller de poética del tango a cargo del Tape, de Alfredo Tape Rubín, también presente en Rosario, haciendo una jornada intensísima y de alto nivel de este encuentro que está realizando la gente del Mutar. Y por la noche estaba la milonga mutante en Mano a Mano, desde las 20:30 ya estará arrancando, así que marchamos para allá. Y ahí van a estar también tocando Cucuza Castielo con los guitarristas Néstor Madeo y Agustín Casenove, y va a estar también presente la Maleva Orquesta Típica y la orquesta de Carlos Quilici. La cosa continuaba mañana de 10 a 13, otra vez el taller de ensamble de cuerdas a cargo de Astilleros, y por la noche a las 21 en la Casa del Tango un concierto con Alfredo del Tape Rubín junto al trío de guitarras La Cruz, Heller, Nikitov. También va a estar presentándose el Sexteto Vendaval de Rosario y el Anden. Y el sábado es el día en el que concluye este tercer encuentro de tango mutante. Van a estar realizándose un taller de recursos básicos para cuerdas en el tango a cargo de Alicia Alonso, Luciano Falcón y Julián Peralta en la Escuela Municipal de Música en Rosario. Luego de 14:17 en el mismo lugar va a estar un taller intensivo de guitarra de tango a cargo de Adrián Lacruz, Mariano Heller y Leandro Nikitov. Y el cierre va a ser con un concierto de Astillero y la Orquesta de Cuerdas. Van a estar también Pasaje Noruega, el cantor Juan Iriarte y las cuerdas del Más Allá. Esto es en el Galpón 11, ahí sobre el río, Sargento Cabral y el río en Rosario. Así que una intensa jornada de tango en este festival de tango que organiza la gente de Mutar con los mutantes presentes. Así que un gran momento para el tango de Rosario. Anduve el fin de semana pasado y ya estaban los tipos copando la peatonal. Es fuerte ver una orquesta, casi una orquesta típica, 7-8 músicos instalados en distintas cuadras de la peatonal. No es que había una, sino que vos ibas caminando por una y te escuchabas una orquesta, pasabas a la otra cuadra en la peatonal de Rosario. Un sábado hay cantidad de gente, así que fue una inyección de difusión de lo que está sucediendo en el tango en Rosario. Así que las felicitaciones para la gente del Mutar organizando este encuentro. Y la gente del Sexteto Vendaval, que son quienes vamos a escuchar a continuación. Ellos están presentándose en este festival. Sus integrantes son Federico El Pachi Galloso y Mariel Glamour Ríos en violines, Santiago El Ingeniero Federis y Pablo El Pollo Aurel en bandoneones, Federico El Maestro Abeli en piano y Mariano Sagallo en Sayago, en el contrabajo, la voz de Mariel Ríos. Este tiene un disco editado, es el disco Intemperie, que salió en el año 2013. Vamos a escuchar uno de sus temas, Camándula, que suena el sexteto Vendaval en Respiro. Encender las luces de la marquesina de la tanda número 1.